Fui a Barcelona y te busqué, justo en aquel mismo café, donde una tarde pregunté por qué tan sola, mientras Gaudí desde un balcón nos vigilaba. Me tuve un poquito de fe, me aceptarías un café, y en catalán me contestaste a Sauter. Cuando te vi mi corazón ya te adoraba. La misma tarde a Cadaqués y en Porligar justo a las 10 yo te besaba y nos veía el Mediterráneo. Como si a meses todo el mes hicimos más en Cadaqués. Yo era Dalí, tú mi gala enamorada. Dejamos todo en su lugar para volvernos a encontrar, y la distancia le ganó a la maravilla. La vida nunca te perdona, hoy ya nadie sabe de ti en Barcelona. En Barcelona. Tus cartas aún en mi buró, y aunque jamás se me olvidó, la juventud te hace dar saltos como un loco. Pensé que había más amor después del tuyo. La Rambla y el pueblo español, te busco en cualquier callejón, y azul Picasso pa' guardarte en la memoria. Como si a meses todo el mes hicimos más en Cadaqués. Yo era Dalí, tú mi gala enamorada. Dejamos todo en su lugar para volvernos a encontrar, y la distancia le ganó a la maravilla. La vida nunca te perdona, hoy ya nadie sabe de ti en Barcelona. En Barcelona. Te perdona, hoy ya nadie sabe de ti en Barcelona. En Barcelona.